jersey's gold and she's buying the. Buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 150, el de hoy, número redondito, 107.3 de la FM, ya sabéis, ondapoligono.org. Y el día de hoy, pues, le vamos a dedicar al plagio, al homenaje, a la feliz coincidencia musical. Y para ello tenemos un invitado que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, que lleva siendo hora de que apareciese otra vez, el señor Miranda. Hola, ¿qué tal estás? Bien, ya me tocaba ya. Bien, pues nada. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues gente con mucho morro, básicamente. Básicamente. Gente con mucho morro y alguna que otra sorpresita de canciones y de gente muy conocida. Que nadie se espera que sea un plagio. Un plagio. y yo qué sé, ¿va a haber debate? Pues vamos a tener polémica. Yo creo que vamos a tener bastante debate, yo creo que poco. Porque sí, es todo bastante evidente. Está bastante claro todo. Sí, vamos a poner la primera, pero el plagio. El plagio. ¿Pero vamos a poner el plagio entero o vamos a poner el plagio? Luego lo cortamos, sobre la marcha. O sea, ponemos la original, ¿no? Venga. ¿Ponemos la original? Sí. Pues venga, vamos con ella. Jorge Ben, Taj Mahal, 1972. Teníamos a Jorge Ben sonando ahí de colchón y a este buen hombre, ¿qué le pasó? ¿Quién fue el que le homenajeó? Esto, Rod Stewart, la canción fetiche típica, coñazo de Rod Stewart, que la escribió con Carmina Appice y que famoso me hice, y mis mallas de leopardo y todo eso, pues es la misma. O sea, hablamos de Do You Think I'm Sexy, ¿no? Esa canción pelotazo de Rod Stewart. Dale ahí. Vamos con ella. We'll be right back. Bueno, pues está ahí sonando Rod Stewart y sigue bastante cantosillo. Aunque, es lo que viene llamándose un plagio. Aunque el ritmo, vamos, la secuencia es más lenta, ¿no? Pero el tono es el mismo. Y el estribillo de uno es lo que tararea el otro. Y es, sí, sí. Y el Jorge Ben, este hombre buen hombre, que es un músico brasileño de estos que hacen de todo y... Le demandó y se pusieron de acuerdo. Así, los derechos acabaron en UNICEF y todos somos muy simpáticos y muy llegaron buenos. Llegaron a un buen negocio, ¿no? UNICEF, sí. Ah, sí. Ah, pues no sabía de eso. No, pero es una forma de... Soy un plagiador, pero... Pero de buen corazón. Pero para los niños. Bueno, pues ahí está Rod Stewart plagiando a Jorge Ben. Y vamos a por otra más, si te parece. Podemos poner, es que esta la historia es muy divertida, que es el Bitter Sweet Symphony de The Verve, que todo el mundo lo ha oído. No. Vamos a ponerlo primero, que es la... ¿Pero cuál es? La octava. La octava. Okay. Pues esta tiene su historia y es bastante jugosa. Espérate, es que hay aquí un poco de... Ah, ya está, sí, la tengo. Dime. Dale, luego lo hablamos. Que esta... Vale, pues vamos a escuchar la original. La original. De los Rolling Stones. Well, I told you once and I told you twice, but you never listen to my advice. You don't try very hard to please me. But why Bueno, pues tampoco es que se parezca mucho, se supone, ¿no? Esta de Verve. Es... poco. ¿Sí? Poco en la versión original de los Rolling, muy poco, ¿no? Dices, bueno, esto aquí, esta gente se va la pasta por la cara. Pues no, porque si escuchas la versión instrumental de la que está sacada, la de Diver, uh-huh. Es que no, es que es un cante. De Andrew Oldham Orquestra. Sí, esto, el manager de los Stones, que se sacó un disco instrumental de la patilla para sacar más pasta, y cogieron Diver y dijeron, vamos a ampliar 5 notas, y luego son unas cuantas más. Y más o menos es esto lo que hicieron, ¿no? Sí. Bastante. Son más de 5 notas. Sí, unas cuantas más de 5 notas. Ya te digo. Y esto tiene una anécdota muy buena. Y es que la canción es la versión de Diver. Versión. Me parece un versión, ¿no? Sí, sí. O sea, es un cojonuda. Se sale esa canción. Uh-huh. Pues perdieron todos los derechos de autor. Y la canción fue nominada a los Grammys. Y claro, los que iban una como. Una vez autor, que ya la habían perdido. ¿Eh? Claro, pero los que iban nominados como autores eran Mick Jagger y Keith Richards. Ah, sí. No ganaron. Menos mal, porque si no hubiera tenido guasa, ¿no? Ya tiene guasa la cosa. El tío se lamentó mucho de hoy, me han robado la canción. Y bueno, pues vale, lo que tú dices. Pero vamos, cantosísima. Pero, o sea, es un plagio. Pero plagio. Lo que yo no había oído, siempre oyendo, que es una vez de, claro, escuchas Last Time y dices, Time, no, bueno, sí, un aire no, se dan, pero ya está. No sabía, ¿no? Yo de esta versión arregladísima de... Del manager aquí sacando cuarto. ¿De dónde? Además pudiese. Es que se llama The Andrew Goldman Group o algo. Orquestra. Orquesta, que es como de los Rolling Stones míos, una cosa así muy rara que dices, esto es. Sí, sí, curiosísimo. Los Rolling, no he pillado nada que hayan plagiado, que yo sepa. Sé que tuvieron movidas con Loving Vain, porque la firmaron como mucha gente que firmaba cosas que no eran suyas, pero de los Rolling no les. No sé, ponemos algo más, a ver. ¿Qué te apetece? Vamos a por otra cosa. No sé, tú... Bueno, otro, vamos a seguir desmitificando el creep de Radiohead. Vale. Están, hemos oído todos. A ver, ¿dónde está? A ver si lo veo. Está abajo, ¿no? El todo... No, el dime el número. El creep es... Espera. Pues no sé, me la gusta. Fíjate que tiene. La 16. La 16. La 16. Aquí está. 16. Ponemos primero la de los creep. Digo, la de Google de los creep. La de Radiohead. Por ejemplo. Hombre, yo es que me prefiero el original. ¿De los Hollies? Sí. Pues ponemos un cachito de... Vamos a escuchar primero un poquito de Radiohead y luego oímos de dónde sacaron la inspiración, sí, estos, bueno, chicos. Bueno, un día que tuvieron una idea. Tuvieron ahí un momento lúcido. But I'm a creep. no sleep, no light, no sound, nothing to eat, no books to read. Making love with you has left me peaceful and tired. What more could I ask? There's nothing left to be desired. Aquí un poquito se nota, yo me he dado cuenta de que la canción de los Radiohead, cuando más calca a los Hollies, es al final, cuando se pone ya muy lánguido Tom York ahí, sí. Se pone ahí muy tierno, con la primera parte de la canción de los Hollies, porque luego se ponen, como tú has dicho, muy ABBA. Sí, se pone muy, un poco petardillo. Muy petardo el tema, y es cuando más se nota. A lo mejor nosotros no lo hemos podido apreciar del todo, pero bueno, la gente conoce la canción y supongo... Si no, YouTube y demás historias. ¿Y qué pasó con esta canción? ¿Alguna anécdota? Bueno, pues para empezar es muy divertido que Radiohead es famosa. O sea, sí, yo creo que sin Creep no hay Radiohead. No estaríamos oyendo nada de Radiohead ahora mismo. Pues y no. Ellos presumen de no tocamos somos más, porque es que estamos muy hartos de esa canción y es un calco y además lo sabían. Los de los Hollies denunciaron pleito y luego se ha sabido que no querían grabarla, que fue un empeño del York porque la banda decía esto suena igual que la de los Hollies, la banda dijo oye tú ya te has pasado un poquito, sí, o sea de como que aquí huele un poco. Bueno, y yo no he sido. De este sonido más contemporáneo vamos a viejuneces de las gordas. En este caso, dos clasicones. Y vamos con el plagio, que se trata del Surfing USA de los Beach Boys. If everybody had a nose. bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him surfing at night. Ventura County. Bueno, temazo total este de los Beat Boys, un gran tema de surf, pero sí. Pero tiene truco también, como cacho truco, todo. Dale, vamos. Lo doy ya directamente. Sí, no es que es tan cantoso que no hace falta ni... Vale, pues vamos con él. Chuck Berry, Sweet Little Sixteen. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas. And round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million, a famed autograph, her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right. 'Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. Rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with, oh, Sweet Little Sixteen, Sweet Little Sixteen, she's got the grown-up blues. Dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be Sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Pues cantosísimo el asunto, sí, señor. Muy cantoso. Pero no son dos temazos, es una versión de un temazo. La cuestión es que dices que no solo plagian Sweet Little Sixteen, que hemos escuchado, sino otra canción de Chuck Berry, ¿no? La intro, el solo inicial, el punteíto inicial, es el de Rollover Beethoven. Eso lo tengo que escuchar yo ahora más tranquilamente. Hay mil versiones de Rollover Beethoven, que además Rollover Beethoven es casi un autoplagio, porque es que se parece un montón a Johnny B. Goode, que a su vez se parece un montón a otra canción antigua, que la tenemos por ahí, que si no la ponemos luego. Chuck Berry en el disparadero, porque vamos a seguir con él. Vamos a seguir con otro plagio que hicieron de este buen hombre. Uno de los pioneros del rock and roll. En este caso, por otro de los... Otro nombre grande. No nos vamos a ir con tonterías, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar ahora? El Come Together de los Beatles, de John Lennon. O sea, vamos a ver, aunque firmase McCartney Lennon, pues la demanda y el que se peleó con el tema fue Lennon. Ponemos Come Together primero y luego ponemos la de Chuck Berry. Está mejor. Los Beatles siempre están mejor. Bueno, ponemos Come Together y luego un cachito de Chuck Berry para que la audiencia se cosque del asunto. Vamos con los Beatles. Sí. listen. Powerful mood handsome, hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me. Baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Jersey turned bike in the wee-wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Estaba. Aquí es más difícil cantarlo, ¿eh? Sí, sí, aquí hay que ver. Si yo no la he podido localizar, hay una versión o dos de John Lennon en directo que se nota que es igual. Lo que calca uno del otro, lo que calca Lennon de Berry es sobre todo la letra y la línea de la voz. Uh-huh. Lo que pasa sí. Es que solo Beatles y este tipo sabíamos meter mano muy bien a lo que hacía. O sea, John Lennon no es. O sea que aquí no podemos hablar de un plagio. El Berry lo ganó. Ah, sí, pero esto se llevó a juicio. Se llevó a juicio y esto que los abogados por detrás pactan. No es como lo de George Harrison con las Chiffons y cosas así, que es muy. Ajá. Pero bueno, lo ganó. El señor Berry lo ganó. Ya te digo. Pues nada. Hay que una cosa de Berry. Que la aproveche todavía. Sí. Sí, porque a Lennon. A Lennon le va a aprovechar poco, sí. Y es que si el Keith Richard cuenta de, o sea, que aquí mucho pobre Berry, pues Keith Richard cuenta en la biografía esta que tiene por ahí tan macarra. Cuando preparó el disco. Muy entretenida, por cierto. Sí, sí. Preparó un directo de homenaje a Chuck Berry. Y él llegó a la conclusión de que las canciones las componía Berry, las componía el pianista. Y que, vamos, estaba todo en un tono que era exactamente el pianista y que ahí el que manejaba de verdad el pianista. Que no me acuerdo el nombre, pero vamos, que está la biografía, es bastante divertido. Bueno, pues pasamos, nos acercamos un poquito más. Algo un poquito más contemporáneo, no mucho. Tanto el original como el plagio son más contemporáneos. Vamos a hablar de David Bowie original y Blur ahí homenajeando. Sí, homenajeando. O coincidiendo felizmente con una canción de Bowie. ¿Qué nos cuentas de esto? Bueno, pues que fueron por lo menos, no como Oasis, que luego hablaremos de ellos, que eso es compulsivo. Lo de Oasis es que es. O sea, lo de Oasis es vergonzoso, básicamente. Es un grupo de mierda. Yo siempre sí, pero digo. Es que el grupo de mierda, que la mitad de su discografía son canciones de otras personas, básicamente. Estos se dieron cuenta de que olía y dijeron, no, Bowie, le firma, le ponemos aquí, le pagamos una parte de, bueno, es que es un homenaje, versión, bla, bla, bla, y sacaron la canción y se quedaron tan anchos. Sí, pero vamos, pero admitieron de dónde venía la cosa, más ¿no? Más o menos se cubrieron las espaldas, ¿no? Sí, eran pues, malistos. ¿Ponemos primero la de Bowie entero o un cachito? ¿Cómo hacemos? Lo que te apetezca. Yo creo que pondría la de Bowie. Vamos a poner la de Bowie entero y luego ponemos un extracto de la de Blur para que. Sí, mejor, siga. Mejor. Vamos con Bowie, Boys Keep Swimming. Heaven loves you. The clouds are for you. Nothing stands in your way when you're a boy. Always fit ya. Life is a pop of the cherry when you're a boy. When you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl, these are your favorite things. When you're a boy. Change the colors, unfurl the flag. Love just kissed you, hello, when you're a boy. They'll never clone ya, you're always first on the line. When you're a boy, when you're a boy, you can buy a home of your own. When you're drive and everything, you'll get your share. When you're a boy. pressure. The middle of the road. Fall into fashion. No hace falta más, está más caro el agua. La edulcoran bastante, la llevan a su terreno. Sí, así. Sí, a mí ¿qué? No me disgusta. Hombre, es que Blur es un, a mí me parece un bastante un buen grupo, vamos. Yo de los a mí, hombre, Ocean Color Stain, quizás de aquellos lo que el que un grupo que más me gustó. Sí, puede ser. Pero estos o los Suedes. Los Suedes que me parecían a mí me empalagaban. Sí. Sí, pero vamos, a mí personalmente me gustaba sí, más Blur. Oso, pero me, vamos, a mí me gusta el sí. Paraguay de vez en cuando. Bueno, ¿verdad? Yo me gustaba más Blur porque ya eran unos cachondos. Además, sí, tenía más sentido con eso. Sí, bastante. Sí. Bueno, Supergrass también. Supergrass también eran muy divertidos. Y los bueno, de Supergrass eran muy divertidos. Pues ahí tenemos a los Blur con M.O.R. plagiando esa canción que hemos escuchado al principio enterita de David Bowie, Boys Keep Swinging. Del Lodger, un disco un poquito más escondido, pero... No, pero la canción de Bowie es un temazo, ¿eh? Tú dirás, como casi todo. Bueno, y después de esta declaración de amor... Vamos con unos Bowie. Plagiadores compulsivos que son Green Day. O sea, Green lo de Green Day es que no tiene nombre. Green Day plagian básicamente... Bueno, sobre pero todo han sonido plagiado, han plagiado los hasta Stilite un plagio. Fingers, los, vamos. Bueno, han plagiado... Bueno, vamos primero... esto va a sonar a coña. A primero vamos está. A poner el plagio de la canción coreana. Que dices, esto puede ser casualidad. Está, ¿dónde está esto? A ver, ¿número? Es la 19. 19. La tengo. Es el American Idiot, que según... Clásico, entre comillas. Lo pero vamos a poner una cosa coreana, dices. Sí, sí, es que lo he encontrado en YouTube, que están las dos seguidas, un cachito de cada uno, se entiende perfectamente. Y dices, va, no, es casualidad. Luego ponemos otra más. Y luego, si no, que gente busque en YouTube está... Bueno, y cuento cosas. Es que es divertido. Lo de Green Day es... pero, mucho morro es lo que tiene Green Day. Primero empezamos con este American Idiot, que es un extracto de 40 segundos lo que vamos esto, a escuchar. Esto, nada, o sea... Es... Un ratín. Venga, vamos con ello. Everything is meant to be okay. The television keeps out tomorrow. We're not the ones who meant to come up for the team next to work here. A ver, parece un... tronchante. Sí, parece de Shin Chan o algo así sacado, ¿no? Esto tiene que ser casualidad. Bueno, el problema es que, por ejemplo, Basil les demandó por plagiar Wonderwall, que a su vez es un plagio. ¿Ah, sí? Tienen una de Petula Clark y ahora vamos a poner... primero ponemos lo que ellos hacen un poquito y luego ponemos la original. Pero es que esto es de... De traca. Bueno, o sea, es descaradísimo. O sea, es... Vamos a escuchar Warning, ¿no? Sí, que es, sí, del, creo que es del 2000 o algo así. Sí, año 2000. Sí. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción de los Green Day. This is a public service announcement. This is only a test. La madre que los ¿cuántos parió, cojones? Enseguidita se ha dado cuenta uno de lo que están plagiando aquí estos. Pero uno, o sea, además a los Kings, que es lo que plagian. Luego pondremos otro plagio de otra banda muy buena, además. Que venga, por la original, que es la buena. La buena. Venga, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a escuchar a los Kings con su Picture Book, una de sus mejores canciones, de uno de sus mejores discos, de Viral Greens Preservation Society. You're getting old. Sat by the fireside, I'm pondering on. Picture book, picture of you in your birthday suit. Grandes son los Kings, joder. Y qué mala era la copia. Mala la copia. Los Kings, siempre he pensado yo que debería la gente situarlos a la altura de los Stones o de los Rolling y de los Beatles. Yo recuerdo haber leído un articulito por ahí de que es que ya estaban los demás y entonces no había sitio para más. Y básicamente no se molestaban en promocionarlos más porque no... Pues... putada. Bueno, aunque ahí están sus discos. A mí me gustan. Y ya está. Los demás no lo escuchen, es su problema. Bueno, y después de escuchar esta gran canción... vamos con una cosa muy bizarra. Sí, vamos a ver al bizarrismo puro. Tanto, yo diría que la original, tanto como la copia. La copia es... la original es una horterada extrema, ochentera y espantosa, y la copia es una horterada de los 90, o sea... Porque los Pulp son muy bizarros. Sí. Un grupo bizarro con una patina intelectualoide, todo lo que tú quieras. Sí, es como... un nuevo pero rico. Pero es extraño. Sí. Son unos tíos extraños. Sí, sí. Bueno, de Pulp, bueno, luego te cuento más. Pero bueno, escuchamos primero la versión original que conoce todo el mundo. Antes de que nos dé. Que todo el mundo salpullido. Viejuno de 40 añazos lo ha bailado. Y lo había escuchado en la. Lo ha bailado en las discotecas de verano, vamos, sí o sí, cuando tenían 10 añitos, así era, ¿no? Más o menos, espérate. Yo lo asocio al 1-2-3. Porque la canción es del 78, pero bueno, yo esta la bailaba así de canijo, así, en el camping. Bueno, Humberto Tocci y Gloria. Ahí está Humberto Tocci. Los acordes. Recordando la infancia. Ahora los acordes de esta. Bueno, vamos con la original. Vamos con la. La copia con la igual, copia. Muy elegante, igual. De los Pool, disco 2000. Se aporta el señor Elvis Cocker, se aparta un poquito de señor Humberto Tocci, pero mucho que ver, sí señor. Podría ser casualidad si no fuese porque... Espera, te voy a dar un subidón ahora. Es que me encanta esta canción. Bueno, sí, bueno, y Gloria también. Mola, pero sí, mola, esta canción, cuanto más, bueno, a altas horas mola más. Sí, sí, hombre, está claro. Y es cuando uno saca su parte hortera. Sí, sí, sí. Y si puede ser así arrimado a una señorita, también mola más. Sí, que eso no suele pasar. Bueno, pues ahí queda eso. Humberto Tocci y Pulp. La cuestión es que el Jarvis, este hombre, el líder, dices, bueno, esto será casualidad. Bueno, pero es que hay una canción que es la de Crimson and Clover y una suya que es Black Magic, que son la misma canción. O sea, que no te digo yo que esto me no hubiera escuchado la de Gloria. Vamos con ella entonces, ¿no? Sí, venga, ponemos un cachetín de... Que no la ubico. Dime, por favor. Es el 15. Hostias, otra vez los Kings. Ah, no. No. Sí. No, no, no, no, no, no, no, no, pues, espera, me estoy liando. No. Ahora, Black Magic de Jarvis Cocker y la original de Crimson and Clover. ¿Cuál ponemos? La que quieras, son muy parecidas. Es que es una cosa, es como una versión moderna y actualizada de la antigua. Pues vamos con Jarvis Cocker así de primeras. Sí. Terminó este homenaje pues de este señor Cocker a Tommy James and the Sanders. No he encontrado nada, no lo he encontrado. Joder, porque muchas de estas, también tiene en cuenta que muchas veces es que el heredero de la canción original encuentra y escucha la canción. Y, por ejemplo, de esto de Oasis de Green Day de antes, uh-huh. Fue un fan que se dio cuenta de que era la misma canción tocada despacio cuando fue a sacarla con la guitarra. Pero que a veces ¿te refieres a la de Pichu? Sí, no, me refiero a la de lo que contaba antes de Wonderwall de Oasis, plagiada por... Que a veces es que ni se entera. No sé lo que pasó con esta, estoy diciendo que no sé lo que pasó. Sé que sí, es una... Está cantada, pero esta muy, sí que no muy lo parecida, sé. Sí, señor. Podemos poner una con, que yo creo que es la mayor mala leche del mundo, que es cuando ZZ Top se apropió de la canción de otra gente. Ajá. Que es el tema Thunderbird, de ZZ Top. Sí. Bueno, pues no es suyo. Es de una banda de Dallas que se llama The Nightcaps. Y esta gente iba a hacer una versión, grabó la versión, fue al registro para localizarles y dijeron, uy, no está registrada, pues la registramos nosotros. Ah, qué bien. A tomar por culo. Ya está. Para mí. Con gente. Dos. Y la tenemos por aquí. Vamos a ver, es la... ¿Cuál vamos a escuchar entera? Porque esta sí que la vamos a escuchar. Esta, entera. Pues, yo casi... Pongo un cachito cada uno y ya está. ¿Cuál prefieres tú? No, vamos a escuchar una canción entera, venga. Venga, pues ponemos, vamos a poner la original, yo creo, la de 1960. Vale. Y luego ponemos un cachito de, pues vamos de Vicky con... Bones y compañía. No se lo merecen, ya que es, bueno, The Nightcaps, mucho morro. Thunderbird, del año 60. Get high, everybody, get high. Get high, everybody, get high. Woo! Get high, everybody, get high. Everybody get high. Have you heard what's the word? It's Thunderbird. Now all you kids from Texas, you grow so big and tall. Woo! All you kids from Texas, you grow so big. big and tall. All of your lights are on in that T-Bird Hall. Get high, high, high. It really make you feel so fine. You really, really move and groove. It really go down so smooth. Have you heard what the word is Thunderbird? Get high, high, high, away up in the sky. Oh, honey, baby, yes, sirree. When you thought the rock would reach, have you heard what's the word? It's Thunderbird. Están los hermanos Gibbons con todo su morro robando la canción de The Nightcaps. Es que no es ni un plagio, es una versión y la firmo con dos. Sí, señor. Vamos, vamos ahora con una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el. Además, me hace llamar la atención hasta el título: Aqualung de Jethro Tull. Esta me llama la atención porque es que yo estoy ahora mismo. Vamos a ver, Aqualung, aquí hay que estar saliendo no del riff clásico de Aqualung que conoce todo el mundo, sino la parte de la acústica. Ajá. Y eso es igual que lo que ponemos después. Ajá. Es igual. O sea, parece mucho. Vamos a tener que avanzar un poco. Aquí sí que puede ser que no sea un plan. Bueno, que haya. Es un parecido razonable. Dejémoslo ahí. Vamos a tener que avanzar mucho la canción de Jethro Tull para. No, poquito, poquito. Vale. Poquito. Y luego la original Aqualung de Jethro Tull. Y luego la otra, luego decimos quién es. Bueno, luego lo decimos. Sí, queda ahí viene la audiencia. A ver si puede. Se han hecho muy famosos. Vamos últimamente. Aqualung y. La incógnita. Thank you. I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pues ahí estaban los Black Keys, que a mí en un primer momento la canción no me resultaba muy plagio, pero luego al final sí, se nota. Sí, sí, sí, la parte tranquila de Aqualung, sí, sí. Sí, la parte de la acústica es... Sí. Es... Además, aquí está, cuando escuché el disco de los Black Keys era como de, ¿y esto? ¿Esto? Hasta que lo... Hasta que lo colocaste. Sí, sí, o sea, porque además lo lleva con Zeke Sabrik, de la otra, que es la otra clásica de... Ajá. Sí, bueno, tú estaba, tenía ahí, te rondaba. Sí, no, sabía que era, o sea, esto suena a Jethro Tull, pero no lo ubicaba. Y ahora vamos a por otro peso pesado. Esta duele, icono. Esta duele porque además se le tiene como un tipo honorable y honrado sí. y una cosa así como... ¿Y tuvo follón con esto? Pues no lo sé, pero es que si no lo tuvo debería, porque es que además es una canción muy antigua, ¿eh? Es una canción del 53. Ajá. O sea, country, vamos al country primario, ¿no? En el caso del señor Casas, sí. Y la original que vamos a escuchar un fragmento es de... Del... Bueno, ¿qué ponemos? No sé, de Chulio. Venga, lo he dicho, Johnny Cash. Vamos a poner primero de la que copia, que es una tal Beverly Mayer. Y la canción se llama Crescent City Blues. Y luego ponemos la canción, el plagio, que además es que esto va a doler, porque es una canción... Es como si Brown Sugar fuese un plagio. Pues único, ¿no? Sí. Venga, vamos con la original. Beverly Mayer. A ver, esta no quiere entrar. Aquí hay un pequeño conflicto. ¿Entra o no? No. Espérate, otra vez. Voy a intentar otra vez. Vaya. Con este, pero espérate, voy a cambiar de reproductor. No pasa nada. Vamos con otro reproductor. Si no, tiramos de... No pasa. Además, es que es muy evidente, ¿eh? O sea, es que no... Es que la letra es la misma y todo. O sea, es que es de esas cosas que... A ver, ¿dónde estás? A ver. ¿Qué número era? ¿Dijiste 22? Sí, cierto. Sí, ahí lo tengo. Vamos a ver si ahora sí. ¿La coge? Venga, la puta. Parece... Ahora. I hear the train a-coming. It's rolling round the bend. And I ain't been kissed, Lord, since I don't know when. The boys in Crescent City don't seem to know I'm here. That lonesome whistle. Uy, que yo ya creo que de dónde viene esto. ¿A dónde va, mami? ¿A dónde va? Disappear. When I was just a baby, my mama told me, Sue, when la cosa está bastante clarita, sí señor. Pero bastante, bastante. La gente yo creo que en su casa ya tiene que saber más o menos. Si un poquito de... Si escucha Johnny Cash, si escucha la de Johnny Cash, que no sea la versión del personal Jesus. Que... Bueno, pues... Nos dejamos de jugar con la audiencia, aquellos que no lo sepan, y vamos a poner la canción de Johnny Cash, que es Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash es un plagiador y con esta noticia nos acercamos a la recta final del programa. Rutas Enemigas, programa número 150, aquí a las 10 y 12 minutos en onda polígono.org, 107.3 de la FM. con el señor Miranda aquí hablando de plagio. Sí, homenajes, muy divertido esto. Está muy bien este programa. Sí, sí. Yo me estoy riendo. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Y ahora venimos con una... Pues esto es muy divertido. Esto probablemente sea, muy probablemente sea una casualidad, pero... Yo tengo muchas ganas de escuchar esto. Porque es muy... Esto sí es bizarro. Muy bizarro. La primera es una canción de Tame Impala, muy chula ella. Y vamos a escuchar un cachito. Y luego la versión de la canción de la que se supone que ha plagiado. Que el caso es que es igual, pero es que no me creo que lo haya plagiado. Ponemos Tame Impala primero, ¿no? Sí. Feels Like We Only Go Backwards, del año 2012. Esta canción de Tame Impala la dejamos ahí un poquito sonando. Bueno, pues ahora vamos con una cosa. ¿Cómo se llamaba? Que lo tienes ahí. Pablito Ruiz, que es un niño cantante argentino de los 80 con una canción espantosa y muy hortera, pero es que la melodía es igual. Y vamos a ponerlo. ¿Y esto cómo te has enterado tú de esto? Esto lo pues yendo un día a Madrid y lo escuché en Radio 3, básicamente, que hablaban de este caso, que estaban los Tame Impala ahí, estaban rayados con el tema. Porque, bueno, esto es que unos chilenos se dieron cuenta y lo colgaron en una página web y en Sudamérica se liaba, en Latinoamérica. Están que Tame Impala plagiando a Pablito Ruiz. Pues vamos a escuchar a Pablito Ruiz. Es muy hortera, aviso. La audiencia queda avisada. Pondremos sí, poco, de todas maneras. Eso baja en el volumen rápidamente. Vamos con Pablito Ruiz y su océano. No creo yo que Tame Impala pero es igual. Igual es, o sea, es. Yo creo, imagino que esto es casualidad. Qué coincidencia, destinos así. Es una coincidencia muy bizarra. Es gracioso. Sí. Algunas veces. O sea, uno de los grupos más. Unos australianos. Uno de los grupos, que no son australianos, ¿no? Pues ahora sí. Mismo, creo que sí. Son australianos. Uno de los grupos más hipster que hay ahora mismo. Sí, además es una cosa que muy divertida, que el rollo moderno indie hipster, cada vez se parece más al rock clásico. Que eso por otro lado. Pero aparte de eso, semejante horterada de la otra. Bueno, es muy surrealista. Pues ya ves, cosas que pasan, como se suele decir. Pablito Ruiz, toma ya. Pues estaba venía por ahí que estaban planteándose demandar ante mi Impala y no sé qué. Pues yo que. Pues, oye, que si suena la flota. Menos. Después ha habido cosas menos parecidas. Hemos puesto cosas más distintas hoy. O sea, sí. Y bueno, vamos a hablar de un tema que son los plagiadores compulsivos. Que esto ya es. O sea, es, gente ya que ya se le va. Vamos. Está el caso de. Podemos poner una de Elástica. Elástica, lo de Elástica fue. Exactosísimo, sí. Yo he traído tres, pero debe haber como. Pues ponemos la típica, ¿no? La de. La de Conexión. Conexión. Sí, que hay que. A Wire. Bueno, ponemos Conexión. Y luego la plagiada y luego hablamos un poquito. Vamos a poner. No, ponemos. ¿Ponemos un cachito y luego la entera de Wire o cómo hacemos? O cachito y cachito. Yo prefiero escuchar la de Wire entero, que es la vale. De. Que es la de Three Rumba, que es como cortita además. Vale. Escuchamos un poco de Elástica y luego escuchamos Wire. We'll be right back. possible. Now you ain't got a number, you just wanna rumble, and there ain't no way you're gonna go under. Go under, go under. Pues eso. No se quebraron mucho la cabeza las chicas de Elástica. Podíamos un gran grupo, por otra parte. No, no, sí, está muy bien. Hacen unas versiones muy buenas. El problema es que no dicen ni quién son. Exactamente. Y no, y Elástica mola. Está muy bien. Es un gran grupo de versiones. Bueno, vamos con uno, con otro. Ah, este. Pero o sea, es que en esta época es que hemos puesto ya unos cuantos. Blur, Elástica. Sí, sí, sí, sí. Pulp. Bueno, y ahora vienen otro de los. De o esto es porque hay que, vamos, ponerlo. La cabeza del Britpop. O sea, el Gallagher era. Vamos, se puede tener morro. Que alguien busque en YouTube Oasis Plagios, que se va a reír. Va a echar un buen rato riéndose. Vamos a poner una que es, bueno, una de las muchas cantosísimas que hay. Que es el plagio que hacen de T-Rex. Primero ponemos la de Oasis un poquito y luego la de T-Rex. Vamos con Cigarettes and Alcohol de Oasis. We'll be right back. Ahí estaban los T-Rex con su Get It On. Este tema había que dejarlo sonar tranquilamente. Merecía la pena. Un plagio un poquito. El riff es el mismo. Sí. Pero quizás no es la. Bueno, quizás. Hay no ejemplos es la más cantosos llamativa, de bueno, los Oasis. Cosas ¿no? que alguien busque. Buscad en Google Hello y luego una de Gary Glitter se llama Hello, Hello, I'm Back Again. Es la misma, pero es que lo mismo, la misma distorsión, la misma voz, todo. O sea, es. Y vamos, plagios, ¿no? El Gallagher y tienes para rato. Echas la tarde y te ríes. Se nos van a quedar muchas en el tintero y una de ellas va a ser a los Deep Purple. Sí, Deep Purple, otros grandes plagiadores. Y vamos con. Esto me duele a mí porque es mi banda favorita. Pero es lo que hay. Así que venga, un cachito de la primera vamos y luego decimos. Primero, la original. Y luego ya. Bueno, la original que he traído realmente es una versión, pero es que es donde se nota. ¿Dónde? Vale, vamos a escuchar donde. Vamos, la original que más se nota. Sí, sí. Bueno, la otra también, pero es que está cantosísimo. Small Faces. Los oídos más avezados de oyentes de las rutas enemigas ya saben perfectamente qué es lo que va a sonar ahora, ¿no? Son. Sí, ponlo, venga. Lo pongo directamente. A mí me te está haciendo daño. Sí, sufre. Pero es que la verdad, o sea, no voy a hacer un programa de, y hablar de los que más han plagiado, que son estos. Vamos a escuchar Led Zeppelin con su World Total Off. ¿Su? Ole, ole, ole. Es lo mismo. Bueno, pues Led Zeppelin ha plagiado esto de Ethan Goffin. Muchas, no, la mayoría. Ha plagiado algo y una canción que no hemos hablado de ella y que ha sonado al principio que, del programa. Que ha sido, y la ponemos ahora. La hemos dejado ahí en suspense. Bueno, es un, esa canción está sacada de dos bandas. Cuéntanos. De la segunda, la leí en su momento, lo escuché en su momento y vamos a poner la parte de los acordes, con eso acabamos. Pero es que esta es un extracto de otras dos canciones, bueno, es un canteo. Y igual que esta es un montón. Buscad plagios de Led Zeppelin que os vais a reír. Es. Yo, a ver, de todas maneras hay una diferencia. Esto lo quiero. Oasis las calca. Esto lo que hacían eran versiones muy buenas y luego decían que eran suyas. Que es un planteamiento muy distinto. Sigue siendo mucho morro, cuidado, ¿eh? O sea, morro lo han echado y se han forrado y han vivido de Willie Dixon, compañía. Hasta aviones privados. Hombre, y joder, yo tengo un disco de Led Zeppelin 3 en vinilo mío, pone que Gallows Pole es suya. Y luego en otras ediciones pone que es tradicional, que es verdad que es una canción tradicional. Pues hasta ese extremo. Es como si alguien ha grabado el Paquito el Chocolatero y dice que es suya. O sea, que supongo que será de alguien, pero una cosa así, ¿sabes? Que. Y mucho morro. La original de Stairway to Heaven, ¿a quién le podemos? Pues de una banda. Es. Creo que es Taurus. Siempre me lío. Si es Spirit la canción o Taurus la canción. Siempre me lío. Bueno, pues es eso. Pues a mí me tienes un poco. Porque yo Spirit controlo algunos discos. Spirit es una banda de Spirit, rock progresivo. De rock ácido sí, californiano. Sí. Pues esa es la banda. Siempre me lío. O sea, y a ver, hostia. Sí, es son los acordes iniciales. Lo que hemos puesto al principio, que no mundo. Hemos dicho nada porque somos así de. ¡Ja, ja, qué graciosos somos! Pues o sea, una fricada que hemos dicho. Sí, el que. Sí, esto pues de tener una mesa es lo que tiene mucho peligro. Vamos a escuchar esta última. Bueno, versión no, original de este programa de plagios, homenajes, coincidencias y destinos extraños. Estás siendo muy generoso. Y que me lo he pasado de puta madre haciendo aquí una mesa un poco más descabalada de lo normal, mucho toqueteo, me ha gustado, me lo pasa muy bien, no solo escuchando y disfrutando y viendo, hostia, es verdad, es que es muy cosas que esto. No. Además, toqueteando la mesa me lo he pasado de puta madre y pues nada, señor Miranda, muchas gracias por nada, estar por aquí. Volveré por aquí. Nos vemos en tardaré otra. Menos la próxima vez. Sí, sí, hombre, sí. Aquí te esperamos, tienes micrófono abierto, siempre que quieras. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente, os dejamos con esta última canción. Pasároslo bien. Hasta la semana que viene. Chao.